eso es lo que vamos a ver, es el concepto mismo de obligación. Creo que la obligación ya nació, la obligación ya nació porque, o porque había un contrato, un cuasi contrato, por la ley, o un grito, un pasito, surgió la obligación. Entonces, ¿qué debemos entender por obligación? Entonces, hay un concepto que es muy clásico. Primero, un vínculo jurídico. O sea, es un vínculo que está reconocido y sancionado o regido o regulado por el derecho. Esto lo separa de otro tipo de vínculos que puede haber entre las personas, que pueden ser vínculos morales o éticos o conducta, pero que no son imperativos, son es un imperativo que tiene otra naturaleza. Aun cuando hay sectores del derecho en que, el derecho civil me refiero yo, en que puede haber ciertos deberes que de alguna forma colindan con los deberes morales. Ustedes saben que para que haya una norma jurídica tiene que ser coercitiva, tiene que haber una sanción frente al incumplimiento, tiene que haber una consecuencia jurídica. El incumplimiento de una norma moral o de conducta o de, qué sé yo, de buena educación, no trae sanciones, trae otro tipo de sanciones, pero no jurídica. Hay ciertas áreas del derecho de familia donde hay ciertas obligaciones, hay ciertos deberes que parecen que están cargados de un tinte bastante ético y moral, pero sin embargo son normas jurídicas porque traen consecuencias su infracción. Por ejemplo, piensen en el deber de fidelidad en el matrimonio. El deber de fidelidad en el matrimonio está, ese deber está positivizado, o sea, lo dice el Código Civil en el artículo tanto. Los cónyuges se deben entre sí, se deben fe y respeto. Y dice a continuación, una de las formas más graves de infracción de este deber es, ¿cómo se llama? Esta es una figura penal, antes pero se derogó. ¿Adulterio? El adulterio es una de las formas más graves de infracción del deber de fidelidad. No es la única, pero la más grave. Esto es bien interesante porque aprovecho a hacer el tiro el link aquí. No es lo mismo despenalizar que legitimar una conducta. Puede ser que una conducta sea despenalizada, pero no por eso sea legítima. Y el caso, por ejemplo, del adulterio. El adulterio ya no es un tipo penal. Se derogó la figura del adulterio penal. Pero no por eso, es una figura que por eso adquirió legitimidad. Porque el tipo penal de adulterio no está en el Código Penal, pero el Código Civil lo tomó para ejemplificar una forma de incumplir un deber entre los cónyuges. Entonces, claro, hay ciertos deberes, por ejemplo, el deber de cohabitación entre los cónyuges. Vivir juntos, con el mismo techo, cohabitar, o sea, compartir el lecho, diríamos. Eso es un deber conyugal. Bueno, y si uno de los cónyuges no tiene, se manda a cantar, ¿qué vamos a hacer? No lo puede buscar con carabineros y obligarlo, ¿no es cierto? Tengo abandono de hogar. Claro. Pero, ¿trae consecuencias? Eso sí, trae consecuencias porque, por ejemplo, puede causar un divorcio. ¿Sí? Y otras consecuencias, eventualmente, si un divorcio por culpa, puede haber. Otra consecuencia, como son, por ejemplo, algunas consecuencias sucesorias. Se pierde la legítima, se pierde el derecho sucesorio, en fin. ¿Ah? Pero es un vínculo. Entonces, pero vámonos al derecho patrimonial, al derecho civil patrimonial, los contratos, las obligaciones. Vamos a eso. ¿No? Salgamos de familia. Vínculo jurídico. Entre personas determinadas. Estas personas determinadas, ¿quiénes son? Acreedores de deuda. Acreedor, ¿cómo se le llama también? Sujeto activo. Y el deudor, sujeto pasivo en la relación jurídica. O sea, cuando usted en una relación obligacional, cuando les hablen de sujeto activo, acreedor. Sujeto pasivo, deudor. También ustedes se van a encontrar con los términos romanos, en latín. El deudor es el solvens. Y el acreedor es el accipiens. Pero eso es para estructura jurídica, no, o sea, ninguna ley chilena se la encuentra con algo así. Pero puede que si ustedes leen un texto en alguna conferencia o en algún curso, le van a hablar del solvens y el accipiens, bueno, eso ya saben que son deudores acreedores. Y luego tenemos el elemento, esto también podríamos decir que esto es el elemento subjetivo de la obligación. A veces se llama así, el elemento subjetivo. Y luego tenemos la prestación. La prestación que se le llama también el elemento objetivo. La prestación. ¿En qué puede consistir la prestación? Dar hacer. ¿Cómo hacer? Dar. Hacer. O no hacer. Justamente cuando veamos la clasificación de las obligaciones, vamos a estudiar la clasificación de las obligaciones en dar, hacer y no hacer. ¿Ok? Jurídico, en el derecho de obligaciones, un vínculo jurídico entre personas determinadas en cuya virtud una persona llamada acreedor se encuentra en la necesidad de realizar para otra persona llamada deudor una determinada prestación. Puede consistir en dar o hacer más. Ese es el concepto clásico. Eso está en los apuntes, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Los apuntes dicen mucho más de lo que estoy diciendo yo, pero a mí me interesa que ustedes síganme, porque este es el esqueleto al que le hablaba al principio. Este es el esqueleto. ¿Ya? Ahora, esto también en el derecho moderno ha tenido, en el derecho comparado, también en otras legislaciones, una serie de ha ido evolucionando. Esto es muy clásico. Hoy en día, por ejemplo, esto de que el vínculo sea entre personas determinadas, hoy en día hay posibilidades de que exista, qué sé yo, obligaciones o vínculos entre personas indeterminadas. Incluso, por ejemplo, claro, entre personas indeterminadas, el caso que estaba poniendo del la recompensa. Si sostenemos que hay una obligación, entonces, bueno, ahí el sujeto pasivo, el sujeto activo, el acreedor es indeterminado, ¿sí? Queda determinado después, en el futuro. Bueno, hay situaciones en que. Pero no vamos a entrar en eso, es lo clásico. Esto es lo clásico. ¿Ya? Ahora, para aproximarnos también, aquí tenemos un concepto técnico, los elementos. En la pregunta aparece si la prestación, por ejemplo, una discusión, la prestación tiene que ser patrimonial o puede ser no patrimonial. Básicamente la prestación tiene que ser patrimonial, o sea, susceptible de ser agarrado en dinero. Otros dicen que hay que distinguir. Una cosa es la prestación misma y la otra es el interés. La prestación siempre tiene que ser patrimonial, aunque el interés sea extra patrimonial. Por ejemplo, yo me compro un cuadro. Ese cuadro, la prestación es patrimonial, porque tengo que pagarlo, ¿cierto? Pero el interés puede ser extra patrimonial. Puede ser, por ejemplo, porque quiero simplemente apreciar, gozar viéndolo. Cada vez que llego a mi oficina o mi casa, nada. Entonces aquí hay una serie de cosas que se pueden decir entre medio, pero esto es lo básico. Ya. Y entonces, yéndonos ahora al Código Civil, fíjense que el Código Civil no define la obligación. No la define. Es una, esta definición que acaba de la definición doctrinaria. El Código no define la obligación. Se refiere a cierto concepto, utiliza realmente el vocablo obligación. O estar obligado, o obligarse. Pero el concepto dentro del Código Civil, ¿de dónde se extrae el concepto técnico de obligación? ¿Cuál es la fuente de la cual se construye el concepto técnico de obligación? Es el derecho personal. O sea, si usted quiere los derechos personales. Usted sabe que los derechos pueden ser derechos reales o derechos personales. Y ambos, derechos personales y derechos reales, conforman un tipo de cosas o bienes que se llaman ¿tuvieron bienes, no? Los derechos reales y los derechos personales forman parte de un tipo de bien o de cosa. ¿Qué tipo de bien o cosa? Miren, ahí ¿me permite, por favor? Este es Código Civil. Sí, permiso. Si ustedes se fijan acá, ¿la capacidad de ejercicio? No, aquí vamos. El libro primero del Código Civil se llama. No, perdón, el libro segundo tengo esto. Libro segundo. De los bienes y su dominio, posesión y goce. Comienza con el 565. Y el 565 dice: los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Las corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos. Las incorporales son las que consisten en menos derechos. Entonces, los derechos, ustedes, derecho personal y derecho real, conforman un tipo de bien o cosa. ¿Qué tipo de cosas? Las cosas incorporales. Así que cuando hablamos de cosas incorporales, ¿de qué estamos hablando en Chile? De los derechos. Y el 583 del Código Civil, que trata de la propiedad o el dominio, dice que sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad. Es decir, yo soy el dueño de mis derechos. Ese artículo que dice que sobre las cosas incorporables y especie de propiedad dice así, ¿lo tiene ahí? Así, por ejemplo, dice. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. Claro. Por ejemplo, son usufructos de derecho real. ¿Yo soy dueño de la cosa usufructuaria? No. O sea, ¿soy dueño de la parcela que me dieron el usufructo? Si soy titular, si tengo un usufructo sobre la parcela, ¿soy dueño de la parcela? No. ¿Qué soy de la parcela? ¿Cómo me podrían llamar si no soy dueño? Soy mero tenedor. ¡Mero tenedor! ¿Reconozco a mi viajero? Sí. ¡Claro! ¡Si él es el dueño! ¡Ahí está! Pero él me trajo un usufructo. Y yo no soy dueño de la parcela, que es la cosa fructuaria, ¿no es cierto? Pero sí soy dueño de algo. ¿De qué? Del derecho. Del derecho soy dueño. ¿Y el derecho es una cosa? Incorporante. Muy bien. Mire, ¿eh? Muy bien, eso es. Ahora, de estas cosas incorporales, que son los derechos reales y los derechos personales, el concepto de obligación no se obtiene del derecho real, sino que se obtiene del concepto de derecho personal. 578, creo, del Código Civil, para poner aquí el artículo. Derechos personales o créditos, es el 578. Sí, a ver, lea por favor, dice. Son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Entonces, el derecho personal es aquel que solamente se puede exigir, ¿no es cierto?, de ciertas o determinadas personas que por un hecho suyo, por ejemplo un acto voluntario, por ejemplo la celebración de un contrato, o eventualmente a veces la sola disposición de la ley, han contraído, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y eso es digno, eso subrayenlo ahí, o anótenlo. La obligación correlativa. Entonces, de ahí parte el concepto técnico de obligación, de esa parte el 578. Cuando habla de la obligación correlativa, ¿cuál puede ser la fuente de esa obligación correlativa? Cualquiera de las fuentes que hemos visto. Ahí nombra por lo menos un hecho suyo. Ese hecho suyo puede ser comprensivo de un contrato, de un cuasi contrato, de un delito, o un cuasi delito. Todo eso está dentro del hecho suyo. ¿Y qué es lo que nos queda? La otra fuente, la sola disposición de la ley. Ha contraído la obligación correlativa. Fíjense que los derechos personales son una forma de aproximarnos al disfrute y a la utilización de los bienes. O sea, cómo las personas se vinculan jurídicamente, cuál es el vínculo, o cómo acceden a los bienes que eventualmente les sirven para satisfacer necesidades. Esa aproximación puede ser a través de un derecho real o un derecho personal. Si es un derecho personal, hay una relación triangular: acreedor, deudor, prestación. ¿Te fijas que están los elementos? El derecho personal es aquel que solamente se puede ejercer. ¿Quién? O exigir. ¿Cómo dice el código? Son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas. Ya. ¿Quién reclama el cumplimiento del derecho? ¿Cómo se llama ese? Acreedor o sujeto activo. Ese puede reclamar. Ahora, ¿a quién le puede reclamar? ¿A cualquier persona? Solamente a aquel que en virtud del contrato, en este caso, o de la ley, o de un hecho suyo, como dice, ha adquirido la obligación correlativa. ¿Cómo se llama ese que adquirió la obligación correlativa? ¿Y qué es lo que le puede exigir? Una prestación. Y la prestación puede consistir en dar, hacer, como hacer. La figura del derecho real, en cambio, así técnicamente, no nos sirve tanto para crear el concepto de obligación técnico que es el que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque la relación de la persona, el titular del derecho real, es titular simplemente, y no hay ningún sujeto vacío. O sea, no hay un sujeto vacío determinado. Hay algunos que dicen, sí, también hay un sujeto vacío, somos todos demás. El sujeto pasivo universal que siguen. ¿Por qué? Porque todos tienen la obligación de respetar el dominio, ¿no es cierto? La titularidad, porque el principal derecho real es el dominio, ¿no es cierto? Pero la relación que yo tengo, por ejemplo, con mi celular, no pasa por un deudor. yo tomo el teléfono, hablo el teléfono, chateo, miro película, hago lo que se me da la gana, si me tiro lo tiro al canal. ¿Y tengo que tratar con alguien? ¿Se fija que nos sirve para crear el concepto? ¿Ya? En cambio, si yo arriendo el teléfono y el teléfono falla, yo voy a ir donde ahí hay una relación personal, ¿sabía? Hay un acreedor y un deudor. Y voy a ir donde el arrendador y le voy a decir, oiga, la cosa está mala. Usted tiene una obligación para conmigo. ¿Cuál es la obligación del arrendador? Procurarme el uso que sirva de acuerdo a lo que las partes hicieron. ¿Por qué quiero el teléfono? No para mirar, no puedo hablar, está mal. Sí. Me está incumpliendo. ¿Ya? Y si el arriendo, si el teléfono estaba bueno y el arriendo era por un mes y venció, entonces él también tiene un derecho personal para exigirme la restitución. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? ¿Me entiendes? Ahí hay una relación entre los deudores. ¿Podría ser, por ejemplo, con el tema de los autos igual? Claro, lo arrendo dentro de los autos, los departamentos, todo. O sea, cada vez que hay un contrato, de los contratos, ¿qué es lo que surge? Los contratos son fuentes de obligaciones. Pero particularmente son fuentes de derechos personales. Personales. Normalmente los contratos no surgen derechos reales. O sea, más que normalmente. En Chile, por lo menos, de los contratos no surgen derechos reales. Porque además el sistema, ¿cuándo surge el derecho real? Cuando ver el modo de adquirir. Pero no con el solo título, el contrato es título. Ustedes saben que el sistema tratadicio de dominio en Chile es título modo, ¿no es cierto? Pero no es título modo. Entonces, si yo celebro un contrato de compraventa sobre, me compré este teléfono, se lo compré al dueño. Pero el dueño no me lo ha entregado. Si lo compro y el dueño no me hace la entrega, yo no soy dueño. Y ya celebramos el contrato, está cerrado el contrato, incluso puede estar pagado al precio y él dice la transferencia. Pero no me ha entregado el teléfono, no soy dueño. No surge derecho real del contrato. Pero creo que sí surge el contrato, un derecho. ¿Cuál es el principal derecho personal que surge para el comprador en un contrato de compra? ¿Cuál es el principal derecho personal? Pagar el precio. El comprador, claro, el comprador paga el precio. ¿Y el vendedor? Así que, es verdad, yo no soy dueño del teléfono, porque nunca me lo entregó. Y no hubo ningún tipo de tradición, porque él podría decir, sí, profesor, pero es que los muebles pueden haber una tradición ficta, simbólica, no, así no hubo nada. No hubo tradición. ¿Soy dueño? No. ¿Lo puedo demandar para que me lo entregue? Sí. Y cuando yo lo demande en tribunales para que me lo entregue, ¿voy a esgrimir como fundamento que soy dueño? No. ¿Qué es lo que voy a esgrimir como fundamento? Que soy qué. El acreedor. Soy acreedor de esa obligación. Y tengo un derecho personal a que se me cumple. No que soy dueño. Eso no es un problema de dominio. Es un problema de cumplimiento de contrato. Sin importar la, hay un contrato. ¿Ok? Derecho personal. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, el concepto técnico de obligación se obtiene entonces del concepto de derecho personal. ¿Ya? Derecho personal de 578. Particularmente en esta parte. ¿Ya? No del concepto de derecho real. Y los contratos son fuente de derechos personales. si yo atropello a una persona, la lesiono con negligencia mía, queda conduciendo. Surge en esa persona un derecho personal. Claro. Ella no puede mandar al que se ponga por delante. ¿Por qué va a mandar? Al que por un hecho suyo, en este caso, adquirió la obligación curativa. ¿Qué obligación? Indemnizar. En cambio, si este teléfono, alguien me priva de la posesión del teléfono, me da lo mismo, pero yo me voy a dirigir en contra del que lo tenga. Me da lo mismo que sea. Pedro Juan Diego, el que lo tenga, allá va el disparo. ¿Está bien? Porque es un derecho real, es una obligación directa. O sea, ¿cómo el 577 del Código Civil define el derecho real? ¿No? Aquel que. ¿Cómo dice? El que se tiene sin respecto a determinada persona. Claro, aquel que se tiene sin respecto a determinada persona. Y fíjense que hay una gran diferencia entre los derechos reales y los derechos personales, que los derechos reales son unos pocos. No hay derecho real sin texto que lo cree. No hay más derechos reales que los que la ley señala. La mayoría de los derechos reales está mencionado ahí, casi el 90% de los derechos reales está mencionado ahí en el 567. A ver, léalo por favor para recordarlos. Y el 27, ¿son derechos reales? Son derechos reales el de dominio, el de tenencia, los de usufructo, uso, habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen acciones reales. Pero ahí está la mayoría. Pero hay otros textos que también tienen derechos reales. Por ejemplo, el derecho real de aprovechamiento de agua, el derecho real de concesión minera. En fin, también más adelante hay un derecho real que es, está mencionado un par de artículos más adelante ahí, que es el censo. También, que tiene una, que es medio híbrido, puede ser derecho personal o derecho real, depende de lo que se reclame. Bueno, entonces, la obligación, concepto técnico de obligación, sus elementos y de dónde se obtiene o se extrae. ¿Estamos? Entonces ya sabemos que hemos hablado hasta el momento. Hemos hablado de la fuente de la obligación, hemos hablado de la obligación como concepto, sus elementos principales y de dónde emana ese concepto a partir del texto concreto del derecho del Código Civil. ¿Ya? Entonces, antes de entrar a la clasificación, solamente quisiera mencionar que el derecho de obligaciones, así se llama el derecho de obligaciones, está atravesado por una serie de principios que de alguna forma, de alguna manera lo informan el ordenamiento jurídico en esta materia. Uno de los principios ya algo vimos ahí en la fuente, porque funciona como fuente y también funciona como principio general del derecho. El repudio al enriquecimiento injusto, un enriquecimiento sin causa. ¿Alguien por aquí me podría nombrar quizá otro principio que también se aplica bastante en materia contractual o en materia de obligaciones? Que se le ocurra, como sea un principio. De la buena fe. La buena fe, exactamente. El principio de la buena fe. Y por lo tanto el repudio de la mala fe. ¿Ya? La buena fe, que se entiende que es un comportamiento honrado, leal, respetuoso, transparente, sin chiquiñuela, sin trampa, sin maña. Y eso, en cierta forma, en nuestro código está positivizado, porque dice, hay un artículo que es el 546 del Código Civil, dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Entonces, esa es una buena fe que se le dice que es una fe, buena fe objetiva, en el sentido de que de que el juez, para ver si la persona actuó de buena o mala fe, tendrá que compararla con un estándar, ¿no es cierto? O sea, del hombre prudente, del hombre respetuoso, del comerciante que es honesto. Honesto, exactamente, la honestidad, ¿no? Ya, entonces tenemos la buena fe. ¿Otro principio? Que es muy propio de aquí. A ver, le voy a dar un artículo. De ahí pueden ver si sacan el principio. 1545 el Código Civil. Fíjense, les voy a preguntar, ¿cuántos derechos personales hay? Porque dijimos que los derechos reales son números clausus. ¿Ya? No son números apertus, sino números clausus. ¿Cierto? No hay más que esos. ¿Ya? ¿Cuántos derechos personales hay? Yo creo que no hay un número exacto. Exacto, no hay uno. Podríamos decir, hay tantos como qué. Como transacciones se hagan o prestaciones se ejecuten. Claro. O sea, más que, claro, pero que para que se ejecute la prestación antes de un acuerdo. Tanto como las partes acuerden el tráfico jurídico, en la vía jurídica. Ustedes saben que los contratos pueden ser contratos típicos o atípicos. O a veces se llaman nominados e innominados. ¿Y los contratos innominados acaso no valen? ¿O los atípicos no tienen valor? Sí, tienen valor. ¿Se pueden exigir? Por supuesto. ¿Y por qué yo puedo exigir un contrato atípico que no está dentro de mi listado de contratos que está en el Código Civil? No tiene, por ejemplo, hoy en día hay, del mundo anglosajón han llegado muchos contratos, el leasing, el factoring, la franquicia, el franchising, una serie de un contrato. ¿Vale? Por supuesto. ¿Se puede exigir? Por supuesto. ¿Y qué es lo que me permite exigirlo? Si no está regulado en el Código Civil. ¿Un acuerdo entre partes? Ya, pero ¿por qué el acuerdo entre partes es suficiente para que yo pueda exigir incluso en un tribunal las obligaciones que de ahí emanan? Porque hay mucho consentimiento de obligarse a algo. ¿Que da fuerza de ley un contrato? Porque los contratos son ley para las partes. 1545, claro, exactamente. Pero, ¿cuál es el principio que está detrás que me permite a mí crear el contrato que a mí me parezca? Autonomía de la voluntad. Ese es el principio. El principio de autonomía de la voluntad. Que informa todo el derecho de obligaciones. Clásico. El principio de autonomía de la voluntad. Las partes pueden crear las obligaciones que quieran, los derechos personales que quieran, diríamos, de acuerdo a sus particulares necesidades. Pueden crearse el estatuto que ellos decidan, libremente. ¿Ya? Ahora, es verdad que hay ciertos derechos que son tutelados, quiero decir, y hay algunas áreas donde el principio de autonomía de voluntad no tiene gran esplendor, ¿cierto? Por ejemplo, en el derecho laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Está disminuido. En muchos aspectos del derecho de familia también, porque hay mucho interés público, ¿verdad? El derecho irrenunciable. Cuando estamos frente a derechos irrenunciables, es decir, que ya la autonomía de voluntad no cuenta en con tanta fuerza. No es que no haya, porque hay áreas en que sí, pero con restricción. E incluso hoy en día, en la contratación moderna, sobre todo en la contratación masiva, ha tenido que el legislador también meter mano, quiero aclarar. Y por eso que tenemos un derecho del consumidor. Y nuevamente, de alguna forma, la autonomía de la voluntad se restringe. ¿Eh? Bueno, tenemos ahí algunos principios, ¿se fijan? Tenemos el principio de la buena fe, el principio de la autonomía de la voluntad, el principio del repudio al vencimiento sin causa o al vencimiento injusto. Hay otros principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de, hay un principio de congruencia también en el comportamiento que se llama de que no se puede ir en contra de los actos propios, ¿eh? Eso, o sea, es que está muy relacionado también con lo que es el principio de la apariencia. El principio de la apariencia hace que los terceros que se enfrentan a una situación jurídica se rijan por lo que ven. Y eso es lo único que se les puede exigir a ellos. No porque, no por las cosas que están eventualmente ocultas o no están transparentadas, principio de la apariencia. Bueno, pero no nos vamos a confundir con tantos principios, me basta con que ustedes manejen, en la punta de vista han explicado otros principios más, pero me basta con que ustedes manejen estos fundamentales, ¿no es cierto? Que son autonomía de voluntad, buena fe, repudio de la religión sin causa. Ya. Y yo creo que con esto hemos terminado con la etapa introductoria. ¿Se acuerdan que decía que había una introducción? Terminamos la introducción. Ahora, ya sabemos cuáles son las fuentes de las obligaciones, sabemos qué es la obligación, de dónde puede emanar, cuáles son sus elementos, sabemos todo eso. Ahora las vamos a clasificar. ¿Por qué las vamos a clasificar? Porque hay distintos tipos de obligaciones que tienen características propias que las hacen distintivas de las demás. Esto de clasificar así viene como de la biología, ¿no? O sea, dice los cuadrúpedos. Dentro de los cuadrúpedos, los vertebrados. Dentro de los vertebrados, tales. Y dentro de esos, tales. Y esto es así. Hubo una época en que se le trató de aplicar al derecho el mismo concepto, el mismo tratamiento de la biología. Entonces también se partió de lo más amplio y se clasificó. Bueno, y la primera clasificación que vamos a ver es... Y con eso ya vamos terminando, ya, ¿no? Me voy por satisfecho. Es que las obligaciones hay una facilita, ¿eh? Que las obligaciones pueden ser, dependiendo de la fuente, también pueden ser obligaciones contractuales, obligaciones que surgen de extracontractuales, que surgen de delito o hace delito. Obligaciones legales pueden también. Ahí tiene ya una clasificación. Pero lo que vamos a ver ahora es que las obligaciones pueden ser civiles y pueden ser naturales. Esta clasificación está recogida en el Código Civil Chileno en el artículo 1470. Ahí empieza. Y está definida. ¿Usted ha escuchado alguna vez el concepto de obligación natural? O sea, de la palabra obligación natural, obligación civil, obligación natural, ¿no estaba dentro del léxico? ¿La que puede ser exigida? Claro, por ahí va. Pero ya, leamos el 1470. ¿Quién me ayuda con la lectura? Por favor. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tales son. Ya, hasta ahí no. Primero me interesan solamente los conceptos. ¿Cómo quedamos con los conceptos? Claro, ¿no? Las obligaciones civiles podríamos llamarlas que son las obligaciones como perfectas, ¿sí? Una obligación perfecta, lo cual surge la obligación y surge también la acción. ¿Se acuerda que cuando vimos que los derechos reales y los derechos personales, en ambos artículos decía, de estos derechos nacen las acciones reales, pero decía, de estos derechos nacen las acciones personales? Entonces, una obligación perfecta es aquella en que hay acción, se puede exigir el cumplimiento. En cambio, las naturales no. No dan acción para exigir el cumplimiento. Eso quiere decir que el acreedor no puede exigir que se le pague. Pero si el deudor paga voluntariamente, no hay, hay pago de lo debido. No hay enriquecimiento injusto. En otras palabras, lo que les quiero decir es que el que paga una obligación natural, es ese deudor al que no se le puede exigir, porque no hay acciones contra él, pero si paga voluntariamente, está pagando lo que debe. Y porque paga lo que debe, es que el código le permite al acreedor retener lo que se ha dado pagado no son debidos. En otras palabras, el pago de una obligación natural es un pago que tiene causa. No es un pago que no debe ir. No hay enriquecimiento injusto. Los romanos, por algunas razones, a ciertas obligaciones le daban cierto ámbito de protección, pero no eran obligaciones perfectas, porque se cumplían las solemnidades que exigían los romanos. Entonces, los romanos hablaban de que un pacto que no cumple con su solemnidad es un pacto desnudo. Y como es desnudo, entonces no puede tener el mismo efecto que un pacto vestido, porque está vestido de la solemnidad. Entonces, los pactos desnudos, los romanos algún reconocimiento les daba, o sea, por lo menos le daban el beneficio de que si el que había prometido en esas condiciones imperfectas, diríamos, después cumplía, bueno, se le permitía al acreedor retener. Pero como era un pacto desnudo que no estaba vestido de la solemnidad necesaria, no se le podía dar acción al acreedor para que exigiera cumplir. ¿Ya? Fíjense, les voy a poner un ejemplo ahora de la más contemporánea. Una obligación prescrita por prescripción extintiva. La prescripción extintiva, cuando veamos, son los modos de extinguir obligaciones, la prescripción extintiva es un modo de extinguir la obligación. Es decir, más que extinguir la obligación, se extingue la acción. No la obligación, porque la obligación permanece, pero como natural. Entonces, si yo soy acreedor y el crédito o derecho personal que tengo contra el deudor se prescribió, porque por mi pasividad como acreedor nunca ejercí la acción cuando correspondía. Y ahora está prescrito. Y ahora voy donde el deudor y pretendo cobrar. ¿Tengo acción para cobrarle? No tengo. Porque prescribió. Pero si me preguntaran, oiga, pero usted le debe este caballero o no. Sí le debo. Claro que le debo. Si él me prestó la plata. Así que, moralmente, digamos, este bien, me debe. Lo que pasa es que yo no tengo acción para cobrarle porque me escribió. Ahora, ¿y qué es la culpa mía? ¿Por qué? Porque me no lo abrí. Nunca ¿cómo se llama? Deduje la demanda, en fin. Entonces, ahí tienen un caso, por ejemplo, de obligación natural en Chile. Son obligaciones naturales las obligaciones extinguidas por la prescripción. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes primero capten bien esta cuestión, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el sentido que tiene que una obligación no tenga acción para exigir su cumplimiento? Bueno, puede ser porque de alguna, algo le pasó a esa obligación, algo le pasó, algo le sucedió que de alguna forma le quitó fuerza. Puede ser la prescripción, puede ser porque yo demandé la obligación en juicio, pero no presenté ninguna prueba de su existencia. Entonces el tribunal dijo, no hay lugar a la demanda porque no hay prueba de la existencia de la obligación. Se transforma en una revisión natural. Ese deudor, ¿me debe o no me debe? Claro que me debe. Lo que pasa es que yo tenía que comprobar. Me tiré al juicio con las patas y el fuchi. No tengo nada. Y cuando lo llamé a confesarte que me debía, dijo, no, no te debo nada. Me fregó. Y salió una sentencia absolutoria en favor de él, de mi deudor. Pero ¿cuál tiene que ser la causa de la absolución? Del rechazo de la demanda. ¿Cuál es la causa? Tiene que ser una causa específica. Falta de prueba. Bueno, si yo pierdo el juicio por otra razón, no hay un problema de obligación natural. Tiene que ser por falta de prueba. Y los otros capítulos de obligación natural que están ahí en el código son por obligaciones que por problemas de nulidad, ciertas nulidades. La nulidad también puede ser, en ciertos casos, por ciertos capítulos de nulidad, no por cualquiera. No todas las obligaciones nulas son dando origen a la obligación natural, solamente algunas. Entonces, esto es muy propio, el sistema de este sistema del 1470, porque el 1470 tiene cuatro numerales. Primero tiene los conceptos y los cuatro numerales. Entonces, ya tenemos más o menos, ya ahora entendemos un poco mejor de qué estamos hablando. De obligaciones naturales, podríamos llamar de obligaciones imperfectas, que por alguna razón decayeron. Por una nulidad, cierto tipo de nulidad, por una prescripción, porque no fui capaz de acreditar el juicio. Los romanos decían que solamente había obligación natural donde hubo o pudo haber una obligación civil perfecta. Y ese es el sistema nuestro. Si uno analiza los casos del 1470, en todos o hubo o pudo haber una obligación civil perfecta, que degeneró, que decayó, que algo le pasó. Esto lo digo porque nosotros tenemos esa raigambre romana. La corriente más germánica del derecho sostiene que hay obligación natural cada vez que se cumple una obligación que no es posible ser exigida, pero que moralmente responde a un imperativo moral, que es lícito. Les voy a poner un ejemplo. Yo estaba emparejado, pero no estaba casado. Y tampoco tenía acuerdo de unión civil, ni nada. Emparejado, de hecho. Muchos años. Puede que incluso hayamos tenido hijos juntos en el medio, ¿no? Yo soy pareja, ¿no? Y se quiebra la relación. Y yo empiezo a depositarle a mi pareja una cantidad de dinero todos los meses. Y yo digo que es a título de pensión alimenticia. ¿Sí? Entonces, un buen día, un amigo abogado me dice, ¿qué estás haciendo? Que estoy pagando pensión alimenticia a mi pareja. Que ya no es mi pareja, pero fue muchos años. ¿Y para qué estoy pagando pensión alimenticia? Bueno, sí. Corresponde. Ella vivía bajo mi alero económico y no lo dejaron dar. Entonces, lo doy. Este abogado me dice, pero tú no estás unido, ¿no? La ley no te obliga. Quedó el dato, ¿no? Quedó el dato. Y un buen día encuentro a esta expareja mía con otro un pavo. Y ahí me viene el indiano. Y voy donde el abogado. Y digo, ¿cómo fue lo que me dijiste eso ya? No, no tenía ninguna obligación. Funcionas cuando quieres, nada. Y le puedo, y puedo mandarle que devuelva todo lo que pagó. Bueno. Entonces ahí está el punto. ¿Ya? No es la corriente germánica, me equivoqué, ¿eh? Es la corriente francesa. ¿No? Los franceses dicen, no, usted no puede pedir la absolución. ¿Por qué? Porque usted cumplió con el imperativo moral y lícito, por lo tanto usted cumplió una obligación inversa. Y si usted cumplió una obligación natural, entonces tiene derecho ella a retener lo que le recibió. O sea, lo que dice el 1470. ¿Ya? Tiene derecho a retener lo que se dio para él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los romanos y los franceses? Que para los romanos, para que haya obligación natural, tiene que haber habido, antes o poder haber habido, un engendro por último, un embrión, si usted quiere, de obligación civil. En cambio, la tesis francesa, que se le llama también del deber moral, o sea, no es necesario que haya ninguna obligación civil, basta el puro deber moral. Bueno, nosotros no seguimos esa tesis, seguimos la tesis. Más bien, entonces ahí hay todo un tema del que ya tampoco nos vamos a tener tanta cosa, pero parece ser que en general la pregunta que surge es: bueno, ¿y no hay más obligaciones naturales que las enumeradas en 1470? ¿O puede haber otras? Eso también es un tema que ha habido alguna discusión. Hay autores que han visto situaciones de obligaciones naturales en otras, fuera de él, ¿no? Pero ya ya está, ya son cuarto de la tierra, ¿no? Se van a andar hablando de seis más obligaciones naturales que las que 1470. A mí me interesa por el momento la del 1470. Bueno, estas obligaciones naturales, la doctrina, no el Código Civil, las ha subclasificado en obligaciones nulas o rescindibles. Oye, esta palabra es siempre complicada, mira, pero por eso dice que decía, rescindibles, nulas o rescindibles. Y estos son numerandos 1 y 3 del 1470. Y el otro grupo son las desvirtuadas o esto es degenerada. No sé si escribe. ¿Es degenerada o degenerada? Degenerada. Es degenerada, sí. Ya, muchas gracias. Tenía la duda yo. Degeneradas. ¿Ya? Ahí está el otro grupo. ¿Cuál es el siguiente? Números 2 y 4. Degeneradas. Es degenerada, pero son es degenerada. Pero la primera palabra creo que son desvirtuadas. Desvirtuadas o degeneradas. Bueno, ¿por qué la 1 y la 3 se le llama? ¿Por qué la doctrina llama a la 1 y la 3? No la habrá sentido. Porque ambas tienen en común que son situaciones de nulidad. El 1 y el 3 hablan de la situación de nulidad. Ahora, lean el número 1 y quiero que alguien me diga, me levante la mano y me diga, profesor, ¿este número 1 es un caso de nulidad absoluta o relativa? ¿Qué opinan? No lo dice el precepto. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Es nulidad absoluta o nulidad relativa? ¿Es relativa la primera? ¿Qué tipo de incapaces estamos hablando? Aquellos que no obstante tener suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, relativamente incapaces. Claro, relativamente. Igual tanto la unidad relativa. Es un caso de unidad relativa. ¿Y el 3? ¿Cuál es el vicio en el 3? ¿Cuál es el, qué es lo que falta en el 3? ¿Qué hace que la obligación sea nula? en nula absoluta, porque falta solemnidad legal. Exacto, nulidad absoluta, por falta de solemnidad. O sea, el número uno es un caso de nulidad relativa, y el número dos, un caso de nulidad absoluta. ¿Cuál es la causal de nulidad relativa del número uno? La incapacidad relativa. Muy bien que diga con apellido, ¿eh? Relativo. ¿Cuál es la causal de nulidad del número 3? La falta de solemnidad. La falta de solemnidad. O sea, tenemos que estar frente a un acto solemne. ¿Y quién es el que señala cuáles actos son solemnes? La ley. No, la ley. La ley exige solemnidad en ciertos casos. Por ejemplo, ¿quién puede señalar cuál es un acto solemne? ¿O un contrato solemne? ¿Cuál podría ser? La compraventa o el arrendamiento. En la compraventa inmueble hay que escritura pública. Claro. Esa es una solemnidad real. Claro. La compraventa, dicho así, compraventa, no es correcto porque la regla general es que la compraventa es consensual. Claro, excepcionalmente solemne. Por ejemplo, como usted dice en el caso de la compraventa de un inmueble, un bien raíz. ¿Y cuál es la solemnidad? Escritura pública. La escritura pública. La inscripción en el conservador no es solemnidad del acto, es tradición. Sí. Es modo adquirido. Entonces, ¿se fijan? Bueno, sepan ustedes entonces que si yo celebro un contrato con un incapaz relativo, y ese incapaz relativo, en virtud del contrato, ese incapaz relativo me entrega algo, entonces está cumpliendo una obligación natural. Y yo podría retener, entonces, a pesar de que ese incapaz después me alegue la nulidad. O sea, la nulidad que deriva. De la nulidad que deriva de la incapacidad relativa produce obligación natural. ¿Se fijan? Entonces el incapaz relativo va a llegar y va a tirar la nulidad. Y yo le compro una radio. Es decir, ya, nulidad de la venta de la radio. Así que devuélveme la radio por la nulidad. Y yo le voy a decir no. ¿Por qué? Porque tú al entregarme la radio cumpliste con una obligación natural. Y la ley dice que yo puedo retener lo que se dio pagó en razón de ella si no te devuelvo nada. Si ustedes fueran el abogado del incapaz, podrían alegar algo, ¿ah? Podrían alegar algo. Pero ya no nos enredemos mucho, ¿no? Hay que llegar a un punto. Pero se lo voy a decir. Bueno, también están los apuntes, pero se lo voy a decir. El incapaz podría decir, no. Cuando yo te entregué la radio, no estaba declarada judicialmente la nulidad. La nulidad se declaró después. Así que cuando yo te entregué la radio, no cumplí una obligación natural, cumplí una obligación civil. Así que me devuelven la radio. Ya, fíjense, ¿y esto por qué se los digo? Porque una de las grandes controversias del número uno es la obligación es natural desde que se declara judicialmente o desde que se contrae la obligación. Y eso es importante para el estudio. Entonces, si estamos por la tesis de que la obligación es natural desde su nacimiento, es incapaz de estar frito. No puede pedir restitución. En cambio, si estamos por la tesis de que la obligación es natural solamente de su declaración, el incapaz podría pedir restitución. ¿Me entienden, no? ¿Me siguen? Bueno, la tesis que parece ser la más aceptada es que la obligación nace como natural. el número uno. Porque dice, ¿saben por qué? Porque dice las contraídas. No dice las declaradas, ¿no? Las contraídas. Por aquellas, por las personas que no obstante tener suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse seguramente. ¿Se fijan? Ese es un problema que se debate ahí. ¿Desde cuándo la obligación es natural? ¿Desde que se contrae o desde que se declara la nulidad? Punto. Se acabó. Nada más. Eso es una discusión abierta. Habrán, qué sé yo, argumentos por ahí abajo. No me interesan los argumentos. Ustedes los leerán el día de mañana. Y la otra discusión es que, ¿cuántos incapaces relativos hay? Dos. Hay dos. ¿Quiénes son? Interdicto. Interdicto. Sí, porque ese no va. Porque los dementes también pueden declararse en interdicción. Los interdictos por disipación. Sí. ¿Y los otros? Menores de adultos. Los menores adultos. Mujer mayor de 12, varón mayor de 14 y que no han cumplido los 18 años. Entonces, la otra discusión es, ¿se aplica a todos los dominios que va a ser relativo? ¿O solamente a los interdictos por disipación? En general hay una discusión medio estética que se aplica a todos. O sea, cada vez que un incapaz relativo celebra un contrato sin cumplir con las formalidades que la ley exige, podría entonces pedir la nulidad, porque el incapaz relativo es el titular de la razón de la nulidad relativa. Él la puede pedir. Pero, ojo, ahí recuerda, la ley dice que ahí eso es fuente de obligación nulidad. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, ¿y quién nos va a preguntar a usted esto? El número uno, ¿qué tenemos que saber? Bueno, tienen que entender ustedes a qué se refiere el número uno, ¿cierto? ¿A qué grupo pertenece? Y más o menos a qué se refiere. ¿De qué estamos hablando? Si alguien me dice el día de mañana que si el contrato es nulo porque se declaró nulo porque una parte era demente, y entonces se forma una obligación natural, quiere decir malo. Pues número uno no se refiere a demente. ¿El demente es incapaz? Absoluto. Absoluto. ¿Qué otro incapaz absoluto? El sordo, sordo mudo, no se puede entender claramente. Tampoco. Si se anula el contrato por eso, no hay obligación natural. Se puede pedir restitución. Porque el efecto propio de la nulidad, judicialmente declarada, es que la parte tiene derecho a ser restituida en el estado que se encontraba antes. Como si no hubiese habido contrato. Entonces, en todas esas hipótesis, pues, salvo en esta, aquí no. Cuando estamos frente a la nulidad por incapacidad relativa, ahí el legislador mete. ¿Ok? Y si el contrato se anuló por fuerza o dolo, ¿hay obligación natural? No. Solamente. Por eso es que es importante aprender a seguir la hipótesis del número uno. Aquello, por cierto, las contradías por aquellas personas que no obstante tener suficiente juicio y sentimiento. Son, sin embargo, ¿qué? Seguramente. ¿Se entiende que tanto el interdicto por disipación como el menor adulto tienen suficiente juicio y discernimiento? O sea, ¿no? Tienen. Pero, sin embargo, la ley los declara incapaces y tienen que actuar autorizados por su representante. En cambio, el demente ¿tiene suficiente juicio y discernimiento? No. ¿Se fijan? Ya, entonces, conclusión. Ya sabemos que lo que son las obligaciones. Pregunta, ¿eh? Aquí pregunta que va a salir así. En los test, en los certámenes. Define la obligación natural. También puedo decir. patrimonio natural, señale qué tipo de obligación natural hay, o sea, qué grupos, cuáles son los grupos. Eso va a ser. Profesor, consulta, cuando usted dice podría salir de fina, ¿tiene que ser textual como lo dice el código? Ojalá que sí. Ojalá cuando, que sí. Cuando son, mire, cuando son definiciones del código civil, ojalá que sí. Ahora, si usted se equivoca por ahí en alguna cosita, bueno, pues, no diga, pero siempre he dicho yo que en las definiciones legales hay ciertos verbos rectores, y eso hay que mantener. Bueno, y vámonos al número 3. Usted ya se está poniendo la saudita en el clavo. Pero eso es que me tengo que retirar. Sí, vaya más, sí, no se preocupe. Oye, si yo también ya me tengo que retirar. Me dijeron que me aguantaban llegar solamente tipo de 10:30, si no me dejaban afuera. ¿Cuándo se ha visto hacer clase hasta tan tarde, amigo? Siempre está haciendo clases, no, ese no, sospechoso. Usted es un certificado. Salió a la hora de la universidad. Parece que ya es certificado. Todo el firmado. Sí. Gracias. Listo, te ruego. Oye, ya faltan 2 minutos para ti, así que déjeme explicar este número, voy a explicar el número 3. Y usted, y tarea para la casa, ustedes van a leer el 2 y el 4, en el apunte que les voy a mandar, lean el 2 y el 4. ¿Ah? ¿Ok? Sí. Bueno, el 3, ¿cómo reza más o menos? Dice las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no sea otorgado en la forma de vida. Ya, miren. Ya sabemos que estamos frente a una unidad por falta de solemnidad. Eso ya está claro. Pero fíjese que el legislador pone un ejemplo. Y el ejemplo que pone es un acto jurídico unilateral. Claro. Y fíjense que hay un pasaje en el mensaje del Código Civil que está firmado por el presidente Montt de la época, pero en realidad lo redactó Andrés Bello. Y ese mensaje dice que los ejemplos del legislador sirven para determinar el sentido y alcance de las leyes. Entonces, si el ejemplo que pone el legislador es de un acto jurídico unilateral, parece ser que este número 3 quizás se aplica solamente a los actos jurídicos unilaterales, no a los bilaterales. ¿Ya? Pero si es solamente un ejemplo. Claro, el ejemplo sirve para dar el sentido, pero hay otro argumento que ha servido también para sostener que si se aplicara a los bilaterales se podrían producir injusticias. Es que yo pienso, profesor, que si no diría en este caso. Ah, claro, usted diría, específicamente, claro. No, en este caso. Oye, si el tema está discutido. Si, bueno, dice cómo es un ejemplo nomás. A mí me da la impresión que. No, si fue eso. Que lo es un ejemplo, es un ejemplo, y al ser un ejemplo, bien podría pensarse decir, no, se aplica todo. ¿Ya? Pero normalmente los textos ponen esta situación: contrato compra-venta de un bien raíz e instrumento privado. El vendedor les entrega el inmueble, permite pasar la llave al departamento, la llave al portón y se meta. El vendedor. El comprador no le paga después. ¿Ya? Entonces, el comprador le dice, bueno, págame. No te pago. Te voy a demandar. No puedes. ¿Por qué? Porque el 1470 número 3 dice que si falta la solemnidad, hay obligación natural. Y por lo tanto no tienes acción para exigirle su cumplimiento. Bueno, entonces devuelve el campo. O devuelve el departamento. No, tampoco. ¿Por qué? Porque me permite retener lo que pagué, lo que me entregué. Entonces ese pobre gallo sería sin poder cobrar el precio y sin poder pedir retiro de la cosa. Es injusto, ¿no? Entonces, eso también ha hecho pensar a la doctrina que parece ser que esto se aplica más solamente en realidad a los actos jurídicos unilaterales. Es unido al ejemplo y unido a otros elementos más. ¿Ya? ¿Se fijan? Bueno, esa es la situación. Ahora, quiero decir que en este numerando se producen también un problema parecido al de allá del número 1. ¿Desde cuándo la obligación es natural? Sí, claro, desde que, nuevamente la pregunta, desde que se contrae o dice la que no cede, se parece que también desde el principio, sin esperar que se tenga que ser declarada. Pero eso son discusiones allá. Pero también está el mismo problema. ¿Se fijan? Ya, entonces. Claro. En cambio, si un heredero, el testamento decía que tenía que entregar un legado, sea mi casa para mi compadre Lucho, e instituyo como deudor del legado que lo pague a mi hijo, o en vez de una propiedad puede ser un libro, una cantidad de dinero, un legado de dinero. El hijo va y cumple, y resulta que después se da cuenta que el testamento es nulo. Entonces los herederos van en pos del compadre Lucho, ¿veis le qué? Venga para acá la plata, venga para acá la casa, el legado, no, no hay legado, resulta que el testamento es nulo. ¿Qué va a decir el compadre Lucho? Quiero. ¿Por actitud? 1470 número 3. Y ahí hay injusticia, ¿no? O sea, podría ser que el daño no es tan terrible, ¿cierto? Es que se sigue la voluntad del. Claro, pero se sigue la voluntad del testador. Sí. ¿No? Y después, claro, los herederos le encontraron un vicio al testamento, pero el testador, ¿qué es lo que quería? Quería que su compadre Lucho se quedara con el lujo, o con el departamento. Lo que pasa es que el testador cometió un error, qué sé yo, no cumplió con una solemnidad, y los herederos, así con los colmillos, dijeron, esto es duro, todos nosotros. El compadre Lucho dice, no, 1470 número 3. Imagínense que el testador, en vez de ir a hacer el testamento a la notaría, que se le hizo una hoja guay. Pero era su voluntad, ¿no? Sí. Era. Ya, señores, hasta aquí por hoy. Vámonos a la casita. ¿Cuándo nos vemos? Próximo lunes. Voy a tratar de mandarles voy a aprender a subir cápsulas. Y les voy a mandar una cápsula ahí con alguna explicación del 2 y el 4. Ustedes también lean, ¿eh? En estricto rigor, atención, en estricto rigor, el apunte debería ser un material de lectura obligatorio. Ahora, no todo lo que está en el apunte a ustedes se les va a evaluar, pero sí debería ser por lo menos lectura obligatoria, así como usted se lee el papelucho, léase el papelucho. O el corintellado. ¿Alguien sabe qué es el corintellado? ¿Usted sabe qué es el corintellado? ¿Sabe para morir aquí? ¿Vamos a ver el tiro? ¿Usted sabe? No, está bien, está muerto. Antigua. Bueno, yo tengo memoria de la 176, de ahí. Entonces, en vez de irse con el teñado, se lee el apunte. Mira, se lo entero y día a la noche, sigue. Y ahí adelanta, ¿cierto? Adelanta. Bueno, en materia de. Uy, era que hablan ustedes, creo que con una aplicación. Ah, qué cabeza. Ah, no sé. Y yo debería poder tenerme aquí a. ¿Cómo se llama? Aquí al computador. Se supone que aquí en el computador yo debería haber dado por iniciado, debo terminar acá, siempre este computador está apagado. ¿Cómo lo voy a hacer? Profesor, una consulta respecto al test que tenemos que colocar. Sí, yo creo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir cerrando capítulos, vamos a acumular ciertas materias Y sobre eso vamos a hacer un... Yo, mire, yo no voy a basar todas las especificaciones de las obligaciones que están ahí en la punta. Yo voy a elegir algunas. Esta, la con pluralidad de objeto, pluralidad de sujeto. Yo por ahí, y la, bueno, y la que tienen que ir de todas maneras son las puras y simples y las sujetas no variadas, y ahí las transicionales, a plazo, no más. Eso va a ser, pero hay muchas más especificaciones. Bueno, ahí hay una también que es importante, esta de dar, hacer, no hacer, también la tengo que meter, pero hay algunas que voy a sacar. Yo les voy a ir diciendo. ¿Y la fecha usted? No, ahí la consensuamos. Ya. No, yo solo le quería proponer el 10 de abril, antes de lo solemne. Ah, pero es que depende el 10 de abril, veamos cómo estamos. Pues sí, puede ser, no, yo no me opongo que sea el 10 de abril. ¿Cuándo? ¿Y el solemne cuándo, Es como poco más allá, como el 20 y tanto de abril. O sea, para tener una nota antes del solemne. Bueno, vamos por el 10, por ahí, ya, vamos al 10. Ya. Nos tomamos un tecito. Ya, gracias, profesor. Ahora, esto, yo creo que vamos a andar bien con el por ahí, vamos a tener su buena cantidad de materia como para poder hacer un primer ronda. 10 de abril. Gracias, profesor. Ya, pues, tío, eso sería. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. No es feriado, no es nada, ¿no?